Escuchábamos recién el separador y anunciaba la presencia de Ramiro Frankel, es psicólogo, ha estado en Junín en su momento, lo hemos conocido hace mucho tiempo, hace ya como 7 años hemos también tenido la suerte de trabajar juntos y aprender esta cuestión que empieza a vincularse entre la comunicación, la cultura y la salud mental. Y viendo lo importante que es ese tema, las experiencias que también hemos hecho en Mestiza y la que él sobre todo ha tenido en su trabajo, tanto como profesional, podríamos decir incluso militante, nos parecía interesante sumarlo al staff de Acá Estamos y contar con su voz, con sus ideas y con su aporte. Así que primero, antes que nada, Ramiro, saludarte y agradecerte por sumarte a Mestiza. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Un placer hablar de vuelta con vos, César. Contanos un poquito quién sos, dónde trabajás, cómo fue tu itinerario por todo lo que tiene que ver la psicología, la salud mental, un poquito de eso para que la gente te conozca, los que no tuvieron la suerte por ahí de escucharte cuando viniste a Junín. Bien, bueno, yo soy psicólogo, como ya lo dijiste. Trabajo hace muchos años en lo que es salud mental vinculada a pacientes con patologías graves. Inicié mi trabajo, apenas me recibí, tuve la suerte de participar en un proyecto de reforma en salud muy importante que hubo en la provincia de Buenos Aires, previo a la ley de salud mental. Y bueno, y luego tuvo sus cuestiones políticas y el proyecto cayó. El proyecto tenía la intención de cerrar el hospital psiquiátrico, la colonia Doctor Domingo Cabrer, en Luján, y bueno, de reforma y dentro de un centro de día empezamos a trabajar y continuar ese trabajo en relación a los padecimientos psíquicos graves, que son la psicosis, ¿sí? Y su inserción en la comunidad. Contame un poquito para la gente por ahí no sabe qué es una psicosis. Viste que pasa que uno le tiene, digo, un poco de temor a la salud mental. Es como algo que no se dice, las familias si tienen esa cuestión, por lo menos en esta zona de la provincia, no es algo común que se hable incluso en las charlas de familiares o de amigos. Y ustedes lo abordan, me parece, desde otra mirada y desde otro lugar. Contanos un poquito eso y cómo lo trabajan ahí en el centro de día y en otros espacios que vos participas. Bien, bueno, mirá, bueno, nosotros nos conocimos trabajando en radio, en realidad, la experiencia del AFCA, ¿no? Donde hicimos un espacio interdisciplinario e intersectorial de comunicación y salud mental, haciendo un programa con psicosis. Bueno, acá no es una sola patología, bueno, hay muchas que incluyen. Entran en la cuestión de la psicosis. Ahora, no, boludo, Te perdiste. me No hay perdí, drama. boludo, Bueno, no hay drama, están no hay drama. hablando. Empezamos de vuelta. Te hago ¿Qué la me pregunta, te preguntaste? hago la pregunta de Sí. nuevo, para que hago el entre. Yo de paso me voy a ir afuera y tengo Dale, mejor bueno. señal. Y me metí Me con esto. estaban preguntando los chicos, la verdad. No hay drama, sí, se te va. Tratá de hablar más sencillo, ¿eh? Me estás. Okay, Más dale. charla de café. Total, de última uno lo linkea. Dale, dale, arrancamos de vuelta con esa La pregunta. pregunta. Bueno, ahí un poco vos contabas el tema de esto de vincularte con una palabra, dijiste la psicosis, que es una palabra que uno, o muy técnica o muy vinculada al cine, pero que en lo cotidiano todo lo que es la salud mental o los padecimientos de salud mental es un tema un poco oculto, o que la gente le tiene temor a eso, o muchas veces las personas que tienen estas enfermedades terminan solas o aisladas. Contanos un poquito desde qué lugar lo piensan, desde qué lugar lo has trabajado, lo estás trabajando, todas estas cuestiones vinculadas justamente a esta cuestión que es la salud mental. Tal cual lo que vos decís, la psicosis, que es la locura de alguna manera, está asociada a la cuestión de la peligrosidad y el temor que genera la sociedad y todo un imaginario social. Bueno, pero eso es un desarrollo que lo podemos hacer luego, pero hay todo un imaginario social que tiene que ver con esta intersección entre un discurso jurídico y un discurso social en relación a la locura, que estaba asociada a la idea de peligrosidad, ¿no? Entonces al loco, al psicótico, hay que tenerlo lejos, hay que excluirlo, porque es peligroso, ¿no? Bueno, un poco en el marco de lo que son la salud mental y los derechos humanos, que es un poco el abordaje que nosotros hacemos desde el centro de día, lo que intentamos es hacerlos de otro abordaje, y creemos que es un sujeto de derecho, y un sujeto de derecho tiene que estar incluido en la sociedad. Entonces todas las prácticas que nosotros hacemos tienen que ver con eso, con la inclusión social. Bueno, nosotros nos conocimos haciendo radio, ¿no? Y radio que tiene que ver justamente con hacer un programa de radio de calidad, que lo continuamos ahora haciendo, que se llama Hablemos Todo, que es un poco la experiencia que contamos en Junín cuando nos invitaron, y tiene que ver con eso, tiene que ver con hacer un programa de calidad, pero no solamente hablar desde la cuestión de la patología, ¿no? Hacemos un programa de radio, un programa de radio común, que es muy escuchado y es muy lindo, ¿no? Y hablan, es un magazine, y que terminan hablando de lo que pasa en la vida, la cuestión política, económica, deportiva, y hacen un programa fabuloso. Bueno, hay otra manera de abordar la salud mental en relación a la psicosis, en relación a la locura, por fuera de esta cuestión del temor y del miedo, tiene que ver, como te decía, de generar herramientas de inclusión social. Bien, que y tiene que ver con su ejercicio de derechos, ¿no? Perfecto, y para no robarte contenido que seguramente nos irás compartiendo, viste que con todo este tema de cuarentena, aislamiento, hacerlo obligatorio, empezaron a aparecer autoayudas sobre qué hacer en casa, qué pasa con la salud mental, y un montón de cuestiones que sabemos que muchas veces son tiradas de los pelos. ¿Con qué nos vamos a encontrar en tus próximas salidas, tus próximas columnas? ¿Qué le vamos a llevar a la audiencia de Acá Estamos? Bueno, mira, un poco lo que voy a charlar con ustedes es este tema, ¿no? Que es un poco a lo que yo me dedico y es mi experiencia, que tiene que ver con la salud mental y los derechos humanos. Ahora, está bueno este pie, bueno, porque uno es muy difícil desabstraerse de la realidad que está pasando, ¿no? Digo, esta realidad donde estamos todos en cuarentena, estamos viviendo un montón de cuestiones que se nos van produciendo, ¿no? Miedos, ansiedades, angustias, temores, bueno, un montón de cuestiones que nos produce de alguna manera el miedo a enfermarnos, pero también el estar encerrados todo el tiempo. Bueno, hay un paralelismo interesante que podemos hacer con la realidad de las personas, ¿no? que están encerradas por un problema de salud mental hace muchos años, ¿no? Bueno, Ramiro, gracias entonces por sumarte a este primer contacto con Acá Estamos, y bienvenido al aire de Mestiza. Esperemos que estas columnas por ahí sean el inicio de algo que pueda crecer en el futuro, y felicitaciones sobre todo por el laburo que sabemos que hacen ahí, tanto en el centro de día como con los chicos del colectivo de comunicación que están trabajando hace tantos años. Bueno, el placer de hablar de vuelta con vos, siempre invitando y colaborando con el trabajo que nosotros hacemos, la verdad que un placer estar con ustedes ahí.